nadie lo puede quitar, porque lo que es el destino nadie lo puede borrar. En el mismo camino nos vamos a encontrar, tú pa' mí, yo pa' ti, así que échate pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Si tú quieres que yo vaya, ven y dame un beso. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Si tú quieres que yo vaya, ven y dame un beso. Paso de beso, no te pongas pa' eso. Vamos a medirlo pa' que veas que estamos en el mismo peso. Por eso, solo te pido un beso. Relájate, esto lleva su proceso. Pa' que tú veas cómo suena. Y chiquitito, para que goces con el Lolo y Majo y la del 13 para vos. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Mami, mami, ven pa' acá. Papi, papi, ven pa' aquí. Si tú quieres que yo vaya, ven y dame un beso. No hay nada.